premio Jorge Newbery 2010. La leona Luciana Aymar se llevó el Jorge Newbery de Oro. En el año del Bicentenario Argentino, los premios Jorge Newbery, organizados por la Subsecretaría de Deportes, volvieron con una nueva edición para premiar a los deportistas porteños que se destacaron durante el año 2009, además de homenajear a los más grandes de todos los tiempos. La ceremonia se llevó a cabo en el Parque Norte el miércoles 5 de mayo. Se realizaron reconocimientos especiales a Guillermo Vilas, Roberto Di Vicenzo y a todos los equipos campeones del fútbol a nivel mundial. Finalmente, la leona Luciana Aymar se quedó con el de oro. Escuchamos lo que decía. El evento contó con la presencia del subsecretario de Deportes porteño, Francisco Irrazábal, que fue el encargado de entregar los galardones. Entre los homenajeados por su trayectoria con el Newbery de bronce, se cuentan figuras como Julio Grondona, Guillermo Vilas, Daniel Pasarela y Magdalena Isega, entre otras.